Tecnologías de la información y la comunicación. Las tecnologías de la información y la comunicación agrupan los elementos de las técnicas utilizadas en el tratamiento y la transmisión de las informaciones, principalmente de informática, internet y telecomunicaciones. Las tecnologías de la información y la comunicación no son ninguna panacea ni fórmula mágica, pero pueden mejorar la vida de todos los habitantes del planeta. Se disponen de herramientas para llegar a objetivos de desarrollo del milenio, de instrumentos que harán avanzar la causa de la libertad y la democracia, y de los medios necesarios para prolongar los conocimientos y facilitar la comprensión mutua. Medios audiovisuales. Medios audiovisuales son los medios de comunicación social que tienen que ver directamente con la imagen y el sonido. Los medios audiovisuales se refieren especialmente a medios que, con imágenes y grabaciones sonoras, sirven para comunicar mensajes. Entre los medios audiovisuales más populares se encuentran el cine y la televisión, la intografía, la diapositiva, la transparencia, la proyección de opacos, los diaporamas, el video y los nuevos sistemas audiovisuales de la informática que suelen ser una versión digital de los previamente existentes. Describiendo un sistema de computacional enumerado en los siguientes elementos. Número 1, computadora y todos sus periféricos, hardware. Número 2, instrucciones legibles, software. Número 3, datos a procesar. Número 4, manuales de operación. Número 5, procedimientos y personas que utilizan el sistema. Sistemas generales y especializados. Todo aquel software de edición que permita editar tanto video, audio e imágenes fijas. Plataformas usadas en los medios audiovisuales. Windows 98, 2000, Millennium, XP, Vista, Windows 7, Linux, Mac. Sistemas de multimedia y redes. Actualmente las comunicaciones inalámbricas han adquirido una gran importancia en el ambiente doméstico. El bajo coste de la instalación y la flexibilidad han hecho posible que este tipo de redes se aplique rápidamente a los ámbitos domésticos y se comiencen a desarrollar nuevos tipos de configuraciones inalámbricas, haciendo uso de la tecnología multisalto. Este proyecto pretende ofrecer una solución general y demostrar la viabilidad de los usos de redes inalámbricas multisalto en entornos domóticos para la gestión de contenidos multimedia. En concreto, se presenta la transmisión de audio de las llamadas que pueden gestionar un teléfono móvil 3G, así como la posibilidad de la gestión distribuida del resto de las funcionalidades que ofrecen el teléfono móvil. ¿Qué es multimedia? Es cualquier combinación de texto, arte gráfico, sonido, animación y video que llega a nosotros por computadora u otros medios electrónicos. Es un tema presentado con lujos de detalle. Cuando conjuga los elementos de multimedia, fotografías y animaciones deslumbrantes, mezclando sonido, videoclips y textos informativos, puede electrizar a su auditorio. Y si además le da control interactivo del proceso, quedarán encantados. Multimedia estimula los ojos, oídos, yemas de los dedos y, lo más importante, la cabeza. Multimedia se compone, como ya se describió, de combinaciones entrelazadas de elementos de texto, arte gráfico, sonido, animación y video.